Capítulo 3. El juguete rabioso. Página 79. Después de lavar los platos, de cerrar las puertas y abrir los postigos, me recosté en el lecho porque hacía frío. Sobre la tapia, el sol enrojecía oblicuamente los ladrillos. Mi madre cosía en otra habitación y mi hermana preparaba sus lecciones. Me dispuse a leer. Sobre una silla, junto al respaldar del lecho, tenía las siguientes obras: Virgen y Madre, de Luis de Val; Electrotécnica de Bahía y un Anticristo, de Nietzsche; Virgen y Madre, 4 volúmenes de 1.800 páginas cada uno, me lo había prestado una vecina planchadora. Ya cómodamente acostado, observé con displicencia a Virgen y Madre. Evidentemente, hoy no me encontraba dispuesto a la lectura del novelón truculento, y entonces, decidido, cogí la electrotécnica y me puse a estudiar la teoría del campo magnético giratorio. Leía despacio y con satisfacción. Pensaba, ya interiorizado de la complicada explicación acerca de las corrientes polifásicas. Es síntoma de una inteligencia universal poder regalarse con distintas bellezas. Y los nombres de Ferranti y Siemens Halske resonaban en mis oídos armoniosamente. Pensaba, yo también algún día podré decir ante un congreso de ingenieros: sí, señores, las corrientes electromagnéticas que genera el sol pueden ser utilizadas y condensadas. ¡Qué bárbaro! Primero condensadas, después utilizadas. Diablo, ¿cómo podían condensarse las corrientes electromagnéticas del sol? Sabía, por noticias científicas que aparecen en distintos periódicos, que Tesla, el mago de la electricidad, había ideado un condensador del rayo. Así soñaba hasta el anochecer, cuando en la habitación contigua escuché la voz de la señora Rebeca Naidad, amiga de mi madre. «Hola, ¿cómo está Frau Drodman? ¿Cómo está mi hijita?» Levanté la cabeza del libro para escuchar. La señora Rebeca pertenecía al rito judío. Su alma era ruin porque su cuerpo era pequeño. Caminaba como una foca y escudriñaba como un águila. Yo la detestaba por ciertas trastadas que me había hecho. «¿Silvio no está? Tengo que hablarle». En un santiamén estuve en la otra habitación. «Hola, ¿cómo le va, Frau? ¿Qué hay de nuevo?» «¿Tú sabes mecánica?» «Claro, algo sé». «¿No le enseñaste, mamá, la carta de Ricaldoni?» Efectivamente, Ricaldoni me había felicitado por algunas combinaciones mecánicas absurdas que yo había ideado en mis horas de vagancia. La señora Rebeca dijo: «Sí, ya la vi. Toma», alcanzándome un diario en cuya página su dedo de una orlada de mugre señalaba un aviso, comentó: «Mi marido me dijo que viniera y te avisara. Lee». Con los puños en las caderas echaba el busto hacia mí. Se tocaba con un sombrerito negro cuyas plumas desbarbadas colgaban lamentables. Sus pupilas negras me inspeccionaban irónicamente el rostro y a momentos, apartando una mano de la cadera, se rascaba con los dedos la encorvada nariz. Leí: «Se necesitan aprendices para mecánicos de aviación. Dirigirse a la Escuela Militar de Aviación. Palomar de Caseros. Si tomas el tren a la Paternal, le dices al guarda que te baje en la Paternal. Tomas el 88. Te deja la puerta». «Sí, anda hoy, Silvio, es lo mejor», indicó mi madre sonriendo esperanzada. «Ponete la corbata azul. Ya está planchada y le cosí el forro». De un salto me planté en mi cuarto y en tanto me trajeaba, escuché a la judía que narraba con voz lamentosa una riña con su marido. «¡Qué cosa, Frau Drodman! Vino borracho, bien borracho. Maximito no estaba, había ido a Quilmes a ver un trabajo de pintura. Yo estaba en la cocina, salgo afuera y me dice, mostrándome el puño así: ¡La comida, pronto! ¿Y el canalla de tu hijo por qué no vino a la obra? ¡Qué vida, Frau, qué vida! Voy a la cocina y ligerito prendo el gas. Pensaba que si venía Maximito iba a suceder un bochinche y temblaba, Frau. Dios mío, ligerito traigo el sartén con el hígado y huevos fritos en manteca, porque a él no le gusta el aceite. Y lo hubiera visto, Frau. Abre los ojos grandes, frunce la nariz y me dice: ¡Perra, esto está podrido! Y eran frescos los huevos. ¡Qué vida, Frau, qué vida! Toda la cama de huevos y manteca. Yo corrí hasta la puerta y él se levantó, agarró los platos y los tiraba contra el suelo. ¡Qué vida! Hasta la hermosa sopera. ¿Se acuerda, Frau? Hasta la hermosa sopera se rompió. Yo tenía miedo y como me fui, él vino y ¡pum! Se daba tremendos puñetazos en el pecho. ¡Qué cosa horrible! Y me gritó cosas que nunca, Frau. Me gritó, ¡cochina, quiero lavarme las manos con tu sangre! Se oía suspirar profundamente a la señora Naidad. Los percances de la mujer me divertían. En tanto hacía el lazo de mi corbata, me imaginaba sonriendo al grandulón de su marido, un canoso polaco con nariz de cacatúa, vociferando tras de doña Rebeca. El señor Josías Naidad era un hebreo más generoso que un Edman del siglo de Sobieski. Hombre raro. Detestaba a los judíos hasta la exasperación, y su antisemitismo grotesco se exteriorizaba en un léxico fabuloso por lo obsceno. Natural, su odio era colectivo. Amigos especuladores le habían engañado muchas veces, pero no quería convencerse de ello y en su casa, para desesperación de la señora Rebeca, siempre podían encontrarse inmigrantes alemanes gordos y aventureros de miserable traza que se hartaban en torno de la mesa con chucrut y salchicha y que reían con gruesas carcajadas moviendo los inexpresivos ojos azules. El judío los protegía hasta que encontraba trabajo valiéndose de las relaciones que como pintor y francmasón tenía. Algunos le robaron. Hubo un pillastre que del día a la noche desapareció de una casa en refacción llevándose escaleras, tablones y pinturas. Cuando el señor Naidad supo que el sereno, su protegido, se había despachado en tal forma, puso el grito en el cielo. Parecía el dios Thor enfurecido, mas no hizo nada. Su esposa era el prototipo de la judía avara y sórdida. Recuerdo que cuando mi hermana era más pequeña, estaba un día de visita en su casa. Con candidez admiraba un hermoso ciruelo cargado de fruta en sazón y, como es lógico, apetecía la fruta y la pedía con palabras tímidas. Entonces la señora Rebeca la reprendió. «Hijita, si tenés ganas de comer ciruela, podés comprar toda la que quieras en el mercado». «Sírvase el té, señora Naidad». La judía continuaba narrando lamentosamente. Después me gritaba, y todos los vecinos oían, Frau. Me gritaba, «Hija de carnicero, judía, judía cochina, protectora de tu hijo». Como si él no fuera judío, como si Maximito no fuera su hijo. Efectivamente, la señora Naidad y el cernícalo de Maximito se entendían admirablemente para engañarlo al francmasón y sonsacarle dinero que gastaban en tonterías, complicidad de la que era sabedor el señor Naidad y que solo aumentándola la sacaba de sus casillas. Maximito, origen de tantas desavenencias, era un badulaque de 28 años que se avergonzaba de ser judío y tener la profesión de pintor. Para disimular su condición de obrero, vestía como un señor, gastaba lentes y de noche antes de acostarse, se untaba las manos con glicerina. De sus barrabasadas yo conocía algunas sabrosísimas. Cierta vez cobró clandestinamente un dinero debitado por un hostelero a su padre. Tendría entonces 20 años y sintiéndose con aptitudes de músico, invirtió el importe en una arpa magnífica y dorada. Maximito explicó, por sugerencia de su madre, que había ganado unos pesos con un quinto de lotería, y el señor Naidad no dijo nada, pero escamado miró de reojo el arpa y los culpables temblaron como en el paraíso Adán y Eva cuando los observó Jehová. Pasaron los días. En tanto Maximito tañía el arpa y la vieja judía se regocijaba. Estas cosas suelen suceder. La señora Rebeca decía a sus amistades que Maximito tenía grandes condiciones de arpista y la gente, después de admirar el arpa en un rincón del comedor, decía que sí. Sin embargo, a pesar de su generosidad, el señor Josías era un hombre prudente ciertas veces y pronto se hizo cargo porque trapacería era dueño del arpa el magnánimo Maximito. En esta circunstancia, el señor Naidad, que tenía una fuerza espantosa, estuvo a la altura de las circunstancias y, como recomienda el salmista, habló poco y obró mucho. Era sábado, pero el señor Josías importábale un ardite el precepto mosaico. Había de prólogo, sacudió dos puntapiés al trasero de su mujer, cogió a Maximito del cuello y, después de quitarle el polvo, lo condujo a la puerta de calle y a los vecinos, que en mangas de camisa se divertían inmensamente con el barullo, desde la ventana del comedor les arrojó el arpa a las cabezas. Esto ameniza la vida, y por eso la gente decía del judío: «¡Ah, oh, el señor Naidaz! ¡Es una buena persona!». Terminado de acicalarme, salí. «Bueno, hasta luego, Frau. Saludos a su esposo y a Maximito». «¿No le das las gracias?», interrumpió mi madre. «Ya se las di antes». La hebrea levantó los ojillos envidiosos de las rebanadas de pan untadas de manteca y con flojedad me estrechó las manos. Ya reaccionaban en ella los deseos de verme fracasado en mis gestiones. Anochecido llegué al palomar. Al preguntarle por él, un viejo que fumaba sentado en un bulto bajo el farol verde de la estación, con un mínimo gasto de gestos, me indicó el camino entre las tinieblas. Comprendí que me las había con un indiferente. No quise abusar de su parquedad. Sabiendo casi tanto como antes de interrogarle, le di las gracias y emprendí el camino. Entonces el viejo me gritó: «Diga, niño, ¿no tiene 10 centavos? Pensé en beneficiarlo, mas, reflexionando rápidamente, me dije que si Dios existía podría ayudarme en mi empresa, como yo lo hacía con el viejo, y no, sin secreta pena, me acerqué para entregarle una moneda. Entonces, el andrajoso fue más explícito. Abandonó el bulto y con tembloroso brazo extendido hacia la oscuridad, señaló: «Vea, niño, siga derechito, derechito, y a la izquierda está el casino de los oficiales». Caminaba. El viento removía los follajes resecos de los eucaliptos y cortándose en los troncos y los altos hilos del telégrafo, silbaba ululante. Cruzando el fangoso camino, palpando los alambres de los cercos y, cuando lo permitía la dureza del terreno rápido, llegué al edificio que el viejo ubicara a la izquierda con el nombre de casino. Indeciso me detuve. ¿Llamaría? Tras de las barandas del chalet, frente a la puerta, no había ningún soldado de guardia. Subí 3 escalones y audazmente, así pensaba entonces, me interné en un estrecho corredor de madera, material de que estaba construido todo el edificio, y detuve frente a la puerta de una oblonga habitación cuyo centro ocupaba una mesa. En derredor de ella, 3 oficiales, uno recostado en un sofá junto al trinchante, otro de codos en la mesa y un tercero con los pies en el aire, pues apoyaba el respaldar de la silla en el muro, conversaban con displecencia frente a 5 botellas de colores distintos. «¿Qué quiere usted?». «Me he presentado, señor, por el aviso». «Ya se llenaron las vacantes», objeté sumamente tranquilo, con una serenidad que me nacía de la poca suerte. «Caramba, es una lástima, porque yo, que soy medio inventor, me hubiera encontrado en mi ambiente». «¿Y qué ha inventado usted?». «Pero entre, siéntese», habló un capitán incorporándose en el sofá. Respondí sin enmutarme: «Un señalador automático de estrellas fugaces y una máquina de escribir en caracteres de imprenta lo que se le dicta. Aquí tengo una carta de felicitación que me ha dirigido el físico Ricaldoni». No dejaba de ser curioso esto para los 3 oficiales aburridos y de pronto comprendí que les había interesado. «A ver, tome asiento», me indicó uno de los tenientes examinando mi catadura de pies a cabeza. «Explíquenos sus famosos inventos. ¿Cómo se llamaban?». «Señalador automático de estrellas fugaces, señor oficial». Apoyé mis brazos en la mesa y miré con mirada que me parecía investigadora los semblantes de líneas duras y ojos inquisidores, 3 rostros curtidos de dominadores de hombres que me observaban entre curiosos e irónicos. Y en aquel instante, antes de hablar, pensé en los héroes de mis lecturas predilectas y la catadura de Rocambole, del Rocambole con gorra de visera de hule y sonrisa canalla en la boca torcida, pasó por mis ojos incitándome al desparpajo y a la actitud heroica. Confortado, segurísimo de no incurrir en errores, dije: «Señores oficiales, ustedes sabrán que el selenio conduce la corriente eléctrica cuando está iluminado. En la oscuridad se comporta como un aislador. El señalador no consistiría nada más que en una célula de selenio conectada con un electroimán. El paso de una estrella por el retículo del selenio sería señalado por un signo, ya que la claridad del meteoro, concentrada por un lente cóncavo, pondría en condiciones de conductor al selenio». «Está bien, ¿y la máquina de escribir?». «La teoría es la siguiente. En el teléfono, el sonido se convierte en una onda electromagnética. Si medimos con un galvanómetro de tangente la intensidad eléctrica producida por cada vocal y consonante, podemos calcular el número de amperios vueltas necesarios para fabricar un teclado magnético que responden a la intensidad de corriente de cada vocal. El ceño del teniente acentuóse. No está mala la idea, pero usted no tiene en cuenta la dificultad de crear electroimanes que respondan a alteraciones eléctricas tan ínfimas, y eso sin contar las variaciones del timbre de voz, el magnetismo remanente. Otro problema muy serio, y el peor quizá, que las corrientes se distribuyan por sí mismas en los electroimanes correspondientes. ¿Pero tiene usted allí la carta de Ricaldoni? El teniente se inclinó sobre ella. Después, entregándola a otro de los oficiales, me dijo: ¿Ha visto usted? Los inconvenientes que yo le planteo también los señala Ricaldoni. Su idea, en principio, es muy interesante. Yo le conozco a Ricaldoni. Ha sido mi profesor. Es un sabio el hombre. Sí, bajito, gordo, bastante gordo. ¿Quiere servirse un vermut? Me ofreció el capitán sonriendo. Muchas gracias, señor, no tomo. ¿Y de mecánica sabe algo? Algo. Cinemática, dinámica, motores a vapor y explosión. También conozco los motores de aceite crudo. Además, he estudiado química y explosivos, que es una cosa interesante. También. ¿Y qué sabe de explosivos? Pregúnteme usted, repliqué sonriendo. Bueno, a ver, ¿qué son fulminantes? Aquello tomaba avisos de un examen y echándomelas de erudito, respondí. El capitán Cundil en su diccionario de explosivos dice que los fulminatos son las sales metálicas de un ácido hipotético llamado fulminato de hidrógeno, y son simples o dobles. A ver, un fulminato doble. El de cobre, que son cristales verdes y producidos haciendo hervir fulminato de mercurio, que es simple con agua y cobre. Es notable lo que sabe este muchacho. ¿Qué edad tiene usted? 16 años, señor. ¿16 años? ¿Se da cuenta, capitán? Este joven tiene un gran porvenir. ¿Qué le parece que le hablemos al capitán Márquez? Sería una lástima que no pudiera ingresar. Indudablemente. Y el oficial del cuerpo de ingenieros se dirigió a mí. Pero, ¿dónde diablos ha estudiado usted todas estas cosas? En todas partes, señor. Por ejemplo, voy por la calle y en una casa de mecánica veo una máquina que no conozco. Me paro y me digo, estudiando las diferentes partes de lo que miro. Esto debe funcionar así y así, y debe servir para tal cosa. Después que he hecho mis deducciones, entro al negocio y pregunto, y créame, señor, raras veces me equivoco. Además, tengo una biblioteca regular, y si no estudio mecánica, estudio literatura. ¿Cómo? Interrumpió el capitán. ¿También literatura? Sí, señor, y tengo los mejores autores. Baudelaire, Dostoyevsky, Baroja. Che, ¿no será anarquista este? No, señor capitán, no soy anarquista. Pero me gusta estudiar, leer. ¿Y qué opina su padre de todo esto? Mi padre se mató cuando yo era muy chico. Súbitamente callaron. Mirándome, los tres oficiales se miraron. Afuera silbaba el viento y en mi frente se ahondó más el signo de la tensión. El capitán se levantó y le imité. «Mire, amiguito, lo felicito. Véngase mañana. Esta noche trataré de verlo al capitán Márquez porque usted lo merece. Eso es lo que necesita el ejército argentino, jóvenes que quieran estudiar». «Gracias, señor». Mañana, si quiere verme, con el mayor gusto lo voy a atender. Pregunte usted por el capitán Bossi. Grave de inmensa alegría, me despedí. Ahora cruzaba las tinieblas, saltaba los alambrados, estremecido de un coraje sonoro. Más que nunca se afirmaba la convicción del destino grandioso a cumplirse en mi existencia. Yo podría ser un ingeniero como Edison, un general como Napoleón, un poeta como Baudelaire, un demonio como Rocambole. Séptima alegría. Por elogio de los hombres, he gozado noches tan estupendas que la sangre, en una muchedumbre de alegrías, me atropellaba el corazón y yo creía, sobre las espaldas de mi pueblo de alegrías, cruzar los caminos de la tierra, semejante a un símbolo de juventud.